un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines. Bueno, Jair, te estamos recibiendo. Hoy nos quedará un poquito menos de tiempo, pero lo importante es mantener la comunicación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Por suerte, bastante bien. Y espero que también ustedes estén muchísimo bien. Bien. Bueno, vayamos directamente a algunos temas que queríamos consultarte a partir de información que nos has estado enviando. Por ejemplo, una situación que se dio en la tierra de indígenas Yanomamis, ¿verdad? Que se ha denunciado. Sí, eso sigue el problema. Ya es un problema antiguo, ¿no? Porque lamentablemente no llega el Estado brasilero no llega hasta ahí, como debería llegar, ¿no? Y claro, especialmente la gente que busca el oro, ¿no? Enloquecidamente invaden ahí, ocupan estas áreas para sacar el oro y matan Yanomamis, además de contaminar la agua, contaminar con mercurio, ¿no? Que resulta en contaminar los peces, ¿no? Y los propios indígenas que hoy están con una cantidad de mercurio en el cuerpo inmenso, es algo realmente terrible, ¿no? Y además de esta matanza, ¿no? Esta pobre gente está absolutamente con un abandono, no tiene la asistencia del Estado, ¿no? Claro. Entonces está faltando de parte del gobierno brasileño, ¿no? Una actuación fuerte, ¿no? Acá en Brasil, por ejemplo, ¿no? Se usa el ejército para una cantidad de cosas. ¿Por qué no pone el ejército ahí? ¿No? La marina, la fuerza aérea, para asistir a esa gente, impedir el masacre continuado, ¿no? Esto es una vergüenza para Brasil, ¿no? Es una gran vergüenza. Desde medios gubernamentales igual se hablan de que hay 31 órganos federales actuando en la región contra los garimpeiros, contra estos explotadores de recursos ilegales. Sí, mira vos, hasta parece que el Estado está ahí, ¿no? 31 organismos del Estado. Sí. Pero absolutamente no es así. Claro. Es una tesis, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que tuvieran ni 31, 16, por ejemplo, 15 ya sería muchísimo bueno, pero no hay una presencia efectiva, absolutamente no, ¿no? Porque cuando sea 31, ¿qué serían? Ah, bueno, sería, por ejemplo, la Policía Federal, que tiene, por la Constitución de Brasil, ¿no?, que tiene la función de cuidar de los indígenas, de protegerlos, ¿no? Tenía que estar ahí con una cantidad de gente capaz de enfrentar el tema. No, el tema de la salud, la atención médica a esta gente, claro, también debería estar ahí con la cantidad de gente. Entonces, no, esto es publicidad, es apenas publicidad, ¿no? Qué bueno que estuvieran ahí, el Estado estuviera ahí. Pues la ausencia del Estado es que permite el crimen no tomar cuenta de esta región. Es una dimensión que nosotros muchas veces desde aquí no conocemos, ¿no? Pero tiene una dimensión de comercial esta acción en tierras de los Yanomamis que lleva a la ambición, a la actuación de estos grupos que tienen recursos importantes, ¿no, Jair? Sí, porque te digo así, para instalar todo el equipo para sacar el oro de esta región, ¿te imaginas cuánto cuesta esto, ¿no? Claro. Muchísima plata. Y ahí están, ¿no? Y hay en la legislación brasilera, ¿no?, la autorización para quemar todas estas máquinas y tal. En el gobierno de Bolsonaro, no se usó esta prerrogativa del Estado. Pero se tiene que hacerlo, y se tiene que hacer causar, ¿no?, un prejuicios a esta gente, ¿no?, para que ya no sea rentable. Pero no pasa nada. Además del oro, también hay en esta región minerales importantes, minerales estratégicos, ¿no?, que están sacados de ahí clandestinamente y llevados para el exterior también clandestinamente, ¿no? Hay una cantidad inmensa de aviones, avionetas que están ahí permanentemente, ¿no? Porque mira, cuando se establece esta gente aquí con minería, ellos tienen que comer, por ejemplo, ¿no? Tienen que comer, claro. ¿Quién lleva comida para ellos? Estas avionetas, ¿no? Entonces, ellos construyen rápidamente, ¿no?, un local para poder aterrizar y volar de ahí. Entonces, se tiene que combatir esto también, ¿no? Las pistas, ¿no?, los locales clandestinos para uso de aviones. Porque si tú empiezas a cortar estas posibilidades, torna más difícil la presencia de esta gente ahí. Y no se hace nada. Bien, Jair, hay una segunda punta para cerrar por hoy, de temas que vos nos has comentado, nos has enviado reseñas de prensa brasileña que confirman el tema del espionaje a jerarcas de gobierno y periodistas espiados durante la gestión de Bolsonaro, ¿verdad?, que se van conociendo o confirmando. Sí, esto es un tema importantísimo. Mira, en Brasil hay una agencia de inteligencia, ¿no?, que se llama ABIN, sí. Agencia Brasileña de Inteligencia de Informaciones. Bueno, este es un órgano oficial del Estado, ¿no?, y importante para la democracia incluso, ¿no?, tener informaciones. Pero durante el gobierno Bolsonaro se usó clandestinamente toda esta estructura, todo este aparato, ¿no?, para pinchar teléfonos y también las comunicaciones por internet, uh-huh, email, WhatsApp. Entonces, te imaginas, importantes figuras del periodismo brasileño estaban pinchadas, ¿no? Claro. Importantes políticos estaban pinchados, empresarios estaban pinchados. Esto es impresionante porque realizado por un organismo estatal oficial, de forma absolutamente clandestina. Esto causó, ¿no?, un daño muchísimo grande, porque te imaginas cuando Bolsonaro y su gente tomaban conocimiento, por ejemplo, de todas las articulaciones para la campaña electoral. Esto fue el objetivo principal de esta gente que actuaba clandestinamente. Y el jefe de esta agencia, que es un policial federal, ¿no?, y que después se fue para la política, eligió ser diputado nacional, y ahora en este momento es candidato a intendente de Río de Janeiro. Mira vos, con este escándalo parece que no será más candidato, ¿no?, porque esto está claro, ¿no? Todo esto pasó bajo el mando de este señor, Ramagem es su apellido, ¿no? Entonces, esto es un escándalo grande, es importante porque esta cosa de espionaje, ¿no?, es terrible, ¿no?, porque desestructura el proceso democrático, ¿no? Y estos señores estaban haciendo esto con todo el aparato del Estado, ¿no? Todas estas máquinas que existen hoy, yo llamo máquina porque soy un ser analógico, ¿no? Entonces, para pinchar teléfonos, claro, ¿no?, y a servicio de Bolsonaro y su gente. los golpistas incluso. Estoy sin te escucho, escucho tranquilamente. Bien, bien, ahí se será. Bueno, estamos llegando al mediodía aquí en Montevideo, también estamos con la misma hora con ustedes. Sí, la misma hora, la misma hora. Como siempre, un gusto recibirte y la seguimos a la próxima, ya haciéndolo en el horario habitual. Hasta la próxima. Un abrazo. Ok, un abrazo para ustedes y muchísimas gracias.